Nosotras, que desde el movimiento feminista siempre hemos dicho que vamos a salir de esas esferas privadas a las esferas públicas, al espacio público, pues se nos denegó participar de lo público y ocupar la calle como merecemos, ya que somos ciudadanas de primera. Así que, como no, apoyar esta causa, porque creo que las sentadas hacen que las sociedades tengan ese pensamiento crítico que hacen avanzar, que hacen seguir siendo todavía más sujetas activas, en el caso de las mujeres del 8 de marzo, y que sepáis que tenéis desde la comisión todo nuestro apoyo para seguir con esta lucha, que es la lucha de todos y, como no, de todas. Eskerrik asko, gonbidapenagatik.